Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Escuchando Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. No suelto piedad por nadie, no tengo quien me acompañe. No suelto piedad por nadie, no tengo quien me acompañe. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa número 221 para Inyectando Metal. Son tantos años sin detenerme. Norberto Fernández en la conducción, programa realizado en vivo el día lunes de 21 a 23 por La Señal del Metal en San Martín de los Andes, FM Ser Metal 99.5. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. Saludos en general para todos, muchísimas gracias por estar escuchando. Para el día de hoy seleccionamos varias bandas, sobre todo Anders, y con mucho gusto vamos a estar compartiendo este sentimiento que tengo por la radio y también por el metal. Comienzo musical junto a la banda Asedio, el tema Batalla contra la Esperanza. Banda que está integrada por Andrés Asensio en voz y guitarra, Diego Valadez en guitarra, Raimundo Monroy en bajo y Samuel Segura en batería. Este programa lo compartimos a lo largo de la semana con las radios amigas y colegas y también oyentes de varios puntos de este planeta y saliendo, creeríamos que en este momento, ahora vamos a chequear, creeríamos que también estamos en vivo, en duplex, con RadioNet 107.7 y RadioNet fm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Comenzando las salidas a lo largo de la semana, el martes nos encuentran en, a partir de la hora 12, en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 15 horas, en choice-radio.com.ar, Radio de Capital Federal. Martes, 18 horas, en Ginebras, radio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas, en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Además de este programa en vivo que estamos realizando en este momento, tiene repeticiones en FM Ser Metal 99.5 para San Martín de los Andes y a través de la página fmsermetal.radiostream123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, los días miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, radio de Capital Federal. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de Buenos Aires. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Jueves 21 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes 15 horas en metalbr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Domingo 18 horas en roquearte.online, radio.com.ar, Radio de Buenos Aires. Y recuerden que este programa es compartido y alojado para, si quieren ingresar y escucharlo, en latidosdelmetal.blogspot.com. Nos acompaña la cortina musical de este programa a cargo de Chehuelche, el tema Constancia. Nos acompaña desde el programa número 101. Ya llevamos 221 programas y vamos por más. Para los que alguna vez acudieron a algún recital o algo, siempre se pide una canción clásica, ¿no?, del repertorio del metal argentino. Es Destrucción. Bueno, resulta que hay una banda que tiene ese nombre. Se llama Destrucción y el tema se titula Sin Culpa Ni Perdón. Y después vamos a ir a escuchar a esta banda de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, llamada Histeria. El tema Contaminación. Bueno, en el pasado recital que acudimos, que después vamos a estar comentando, conocimos a un integrante de la banda Histeria, por eso vimos con la música y descargamos un tema para compartir. No sé si estará por acá Fernando Facundo, no recuerdo bien el nombre. Estuvimos ahí charlando entre el sonido del recital mismo y bueno, uno a lo mejor no comprende muy bien las palabras ante el sonido potente que tiene el metal. Y bueno, por eso no recuerdo si era Facundo o Fernando, pero me inclino más por Facundo el nombre. El apellido se los debo porque no, tampoco hicimos tanta averiguación. Pero bueno, nos recomendó escuchar su banda. Es integrante de esta banda Histeria de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. Vamos a estar escuchando entonces el tema Contaminación. Vamos primero con Destrucción, el tema Sin Culpa Ni Perdón. Y luego Histeria, el tema Contaminación. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 221. Yeah! Estamos compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. We'll be right back. todo el que sufrió. Contaminaron las napas, contaminaron la tierra, contaminaron el aire. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 221. Desde estos pagos, pesados neuquinos, levanto el puño por mi vida y mi sentir. Acá estamos con visita en la radio, nos viene a visitar después de un largo tiempo nuevamente Marcos, nuestro amigo, acá compartiendo algo y disfrutando escuchar metal. Espero que de quien esté escuchando este programa tenga una parecida sensación de la que sentimos acá al escuchar metal. Decir esclavos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó desde mi tierra. El pasado viernes 30 de agosto se llevó a cabo la fecha Hoy Como Ayer, que tuvo la participación, con la participación, mejor dicho, de la banda En Carne, Raigon y Aucan. Pudimos estar presente, también fuimos con mi hermano José. Disfrutamos escuchar y ver nuevamente la mayoría de las caras que siempre, y la gente que vemos en los recitales, alguna gente que se sumó, gente de Chubut, de Santa Cruz y de otros lugares que no mencionaron, pero vimos algunas caras que no vemos frecuente en los recitales. No sé si es por el tema de que estamos en época de turismo y acuden, ¿no? Está bueno. Siempre pedimos más concurrencia para juntos contribuir de alguna manera a que se sigan generando estos espacios, como el espacio Trama, que brinda un espacio, y valga la redundancia, a los distintos géneros musicales y artes culturales de la ciudad y del país y también de Latinoamérica. La verdad que contar con un espacio acá en una ciudad como San Martín de los Andes, que cuesta muchísimo, muchísimo conseguir un espacio, y sobre todo para el rock y el metal, quizás para otros géneros sobran lugares que mueven más gente y más dinero también. Y bueno, hay que aprovechar estas fechas, aunque muchas veces vemos prácticamente las mismas bandas pero estamos ahí brindando el apoyo de alguna manera, comprando la entrada. Si bien me habían dicho para ingresar gratuitamente como prensa, pero yo preferí, obviamente cuando uno cuenta con el dinero, ¿no? Cuando te falta, ahí por ahí aceptamos esa forma de acudir como o ingresar como prensa, pero siempre que puedo estoy colaborando de alguna manera, haciéndome presente en la mayoría de los eventos que puedo acudir, porque tampoco cuento con, si es en, alejado de la ciudad, cuento con movilidad propia y se dificulta un poco también por esa parte. La noche estuvo, la noche, el sonido espectacular. Algunos por ahí viendo, y no voy a buscar detalles, sino que estoy ahí presente y uno tiene que estar con el oído afilado, como quien dice. Algunos por ahí desperfectos en cuanto a al sonido, de cómo explicarlo, algunos acoples o algo que después fueron acomodándose. El sonidista capaz que es su primera experiencia de hacer sonido a una banda de metal o a bandas de metal, pero no sé cómo explicarlo. Se me lengua la traba, dijo, dicho popular mío. Pero más allá de esos pequeños detalles, que por ahí no lo hago como crítica, sino que suceden, obviamente tienen que suceder para mejorarse, de eso se trata. Cada ser humano está en constante cambios, mejoras y evolucionando de alguna manera. Así que cerrando este breve comentario de mi parte, agradecemos la noche brindada por las bandas, volver a ver a gente que no pasa mucho tiempo que no la vemos, y nos encontramos ahí nuevamente. Y siempre con el respeto, eso es lo que voy a recalcar siempre, que no puedo hablar de otros espacios o otro ámbito musical porque no acudo a otros de otros géneros, no puedo opinar sin saber o hablar sin saber. Pero en el espacio que con Google, o no sé cómo decirlo, se junta la gente metalera, siempre predomina el respeto. Nunca, siempre lo recalco esto, nunca vas a ver que sacan a alguien arrastrando, como me pasó una vez ver, pero no en este ambiente del metal, sino en aquellos años que uno empezaba a conocer lo que era salir a algún boliche o algo. Y te daba, por lo menos a mí me daba vergüenza ajena ver cómo sacaban a alguna persona que les pagaba una entrada, les consumía bebidas y etcétera, etcétera. Solamente hago este comentario porque hasta el momento de los recitales que he acudido no he visto que maltraten a una persona de esa manera, como me tocó vivir en aquella ocasión. Así que dejamos de lado eso que la gente imagina, que ir a hacemos la invitación para que despejen sus dudas. Cuando acudan a un recital de metal solo van a encontrar gente que se va a arrimar a saludarlo. Si sos nuevo en el ambiente o concurrís por primera vez a un recital, te van a acoger de alguna manera y a lo mejor vas a... Lo hablo para otra clase de personas, porque a diario escucho esos comentarios en el ámbito laboral que me estoy desempeñando, de que es pelea, cosas así, nada que ver. La verdad que están viendo otra realidad que en la cabeza de ellos solamente la tienen. Cerrando con este comentario, agradecemos a todo el público presente en esta fecha pasada del viernes 30 de agosto, volvernos a reencontrar con amigos metaleros y conocer gente nueva que ojalá la sigamos y podamos seguirla viendo en próximos recitales. Se hizo medio extenso mi comentario, dije otras cosas, capaz que a modo de entender, no despejar cualquier duda sobre acudir a una fiesta, vamos a decir, porque así lo considero cada vez que acudo, sea un recital en un espacio cerrado como así en un camping, no me pueden venir a decir una cosa si yo lo estoy viviendo casi cotidianamente, y quiero que aquellas personas que prejuzgan sin saber se saquen el paño de los ojos o lo que tengan, o la venda o lo que sea, y acudan a un recital, aunque para decir que no se entiende nada esta música. Muchas críticas recibo, por eso estoy aprovechando este momento que tengo en la radio, en la semana, para despejarles a muchos que, vuelvo a decir, hablan sin saber o sin conocer, o se dejan llevar por lo que otras personas les comentan y no sacan sus propias conclusiones, yendo para despejar su prejuicio, porque hay mucha gente que prejuicia sin saber. Cerrando esto, sigo proponiendo escuchar metal. De eso se trata este momento de radio que elegimos el día lunes de 21 a 23, intentando, para quienes gusten escuchar esta música, obviamente si la estás escuchando en este momento en vivo es porque es de tu agrado, si no, directamente no la estarías escuchando a esta propuesta, y también a la gente que nos escucha en diferentes puntos del planeta a través de las repeticiones que tiene este programa a lo largo de la semana. Vamos con la presentación de esta banda entrerriana, más precisamente de la ciudad de Concepción del Uruguay, llamada Inmoral. El tema es Federación o Muerte. Y después vamos con la banda, cualquier cosa digo. La banda, se me lengua la traba y me puse un poquito nervioso, como en aquel primer programa que hice en radio más o menos, pero un poquito más liberado. La banda se llama Guargos. No sé qué me pasó en la vista, que estoy viendo como destellos Ahora seguramente que debe ser un tema de la presión o algo. Pero la banda se llama Wargos, el tema La Máquina. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 221. Inyectando Metal. Stop. Continuamos en Inyectando Metal, programa que estamos realizando en vivo de 21 a 23 el día lunes desde FM Ser Metal 99.5 Radio Metal de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Contacto con este programa 2972-43-16-67. Nos pueden agendar, enviarnos un WhatsApp o lo que deseen, un mensaje a este número 2972-43-16-67. We'll be right back. en el día de hoy no vamos a contar con ninguna entrevista, sí para el próximo programa, ya ahí tenemos agendada una entrevista que vamos a volver a conversar con una persona que la verdad que charlamos allá por el programa número 12. Programa número 12 de esto que es Inyectando Metal, y en el programa vendría a ser 222. Vamos a volver a charlar. Pasó un largo tiempo, un par de años, como tres y monedas, vamos a decir así, y volvemos a conversar con Lali Domínguez de Crack, que nos va a estar comentando sobre su reciente trabajo discográfico Morbosa. Y bueno, esperamos a ese programa para volver a conversar. No sé en qué me quedé distraído pensando en lo que iba a decir, pero se me fue. Lo que no se me va a ir, porque lo tengo acá listo para salir y para compartir con todos ustedes, es la propuesta que nos trae la banda Eliseos. El tema es Ansiedad. Y luego la música de la banda Sentencia. El tema es Evolución. Las cuentas se acumulan. No, la presión del laburo, la salud se me desmorona. En este mar de dudas, las cuentas se acumulan. La presión del laburo, la salud se me desmorona. Anhelo libertad, deseo romper esta prisión. El estrés me consume, me roba la razón. Ansiedad es un cáncer que no puedo escapar. Anhelo libertad, deseo romper esta prisión. El estrés me consume, me roba la razón. La ansiedad es un cáncer que no puedo escapar. Estos pagos Seguimos en Inyectando Metal, programa número 221. Vamos con estos mensajes que van llegando a través del 2972-43-16-67. Nos escribe José Fernández, mi hermano, que estuvo presente en la noche del pasado viernes 30 de agosto en el espacio Trama, en la presentación de las bandas Encarne, Raigon y Aucan. Y nos agradece que se ganó la entrada acá en Inyectando Metal. El único participante para concursar de la entrada, así que se la ganó. Y recalco esto porque capaz que suena a cómodo, como quien dice, pero no, se sorteó la entrada. Yo dije bien claro, quien quiera ir al recital, solo para participar tienen que enviar los últimos tres números del documento de identidad. Y dimos un tiempo para concursar, no sé si es concursar, sino participar de alguna manera, sin hacer ninguna pregunta, sin hacerla complicada como para hacer desear a alguien para ganar algún premio. Dijimos bien claro que quien quiera acudir a esta fecha, estábamos regalando una entrada. Entonces, por eso, mi hermano ahí participó y se la ganó en buena ley. Quiero hacer esa aclaración para despejar cualquier duda o comentario fuera de lugar que pueda ocasionarse. Y vamos a continuar con Nos Acota, que una mención especial para Luisito, de tan solo 8 años, que junto a Raigón, bueno, es un nene que lo vimos por primera vez en el playón de El Arenal tocar cuando tenía 5 años. Bueno, ahora ya creció un poquito en cuanto a también a la ejecución del instrumento. Y es bueno ver a jóvenes que, pese a que hay tanta música dando vuelta, eligen este estilo musical para realizar, ¿no? Cualquiera fuera el instrumento que ejecuten o quieran ejecutar. En este caso, Luisito ejecuta y es el motor de la banda Raigon, con tan solo 8 años. Me hace acordar a Gauchos de Acero, que los vi por única vez, primera y única vez, allá por el 2007 en Cosquín Rock, que también eran muy, muy nenes. El mayor tenía 10 años, que era el que cantaba, y de 7 años, 8, 9 y así. La verdad que me pone muy contento que, bueno, es la semilla que queda de los que venimos hace rato escuchando este estilo musical que es metal, y ver gente joven, jovísima o jovencita, ejecutar y ser el motor de una banda, porque el baterista es el que marca prácticamente el ritmo a la banda, creería que es así. Y cerrando este comentario, bueno, realizaron covers esta legendaria banda Iron Maiden, que es del agrado de mi hermano y bueno, también mío en mis comienzos de escuchar este estilo musical, con tantas bandas también que marcaron historia y siguen marcando. Vamos a continuar en Inyectando Metal para presentar este tema de la banda Raza Odiada. El tema es como el Fénix, y la presentación de la banda chilena, más precisamente de la ciudad de Rancagua, en Chile. Si es chilena, es de Chile, ¿no? Valga la redundancia. Con el tema Agonía. Así continuamos en Inyectando Metal. Realizando este programa en vivo el día lunes de 21 a 23 por FM Ser Metal 99.5, Radio Metal de San Martín de los Andes. Hoy puedo decir, respiro fuerte. Programa también que estamos compartiendo en vivo junto a RadioNet 107.7 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos, comenzando con repeticiones a lo largo de la semana, el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choice-radio.com.ar, martes 18 horas en Ginebras radio.radio 12345.com, martes 20 horas en Lado Salvaje radio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal punto Radio Stream 123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum radio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en avanzadametallica.net, jueves 21 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, domingo 18 horas en roquearte.online.radio.com.ar. Recuerden que este programa es compartido y alojado en Latidos del Metal www.blogspot.com. ¡Cumplo otro sueño! Continuamos con este programa número 221. Vamos a la presentación de la banda Alios. El tema es All Your Days. Y luego la banda April Arts. El tema es Not a Pride. Así continuamos. Questions debated every day. Why does every story there was told to you has finished, gone his existence from your life? Let's go into your heart and make you see. and scars, while emptiness is rising up and darkness devours. I'm done with it, wanna get rid of it. Now it's time to draw the line. I am not continuamos en Inyectando Metal. Vamos a la presentación de esta banda llamada Annihilator. Así se escribe, no sé cuál es su pronunciación, lo digo tal cual está escrito. El tema es Here de Dead Cat. Después la presentación de Chena. El tema es Dark New Sun. We'll be right back. One day remains. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 221, compartiendo este sentimiento que tengo por la radio y por el metal con todos ustedes. Gracias por la sintonía. Ahora vamos a ir a escuchar y presentar esta banda llamada Septerium. El tema es Destruye el Silencio y después la banda Erudica. El tema es A Choice of Desolation. Así continuamos. Sueños inciertos que Seguimos en Inyectando Metal, programa realizado el día lunes de 21 a 23 horas en FM Ser Metal 99.5. Vamos a presentar y a compartir, obviamente, este tema de la banda Satán. El tema es Turn the Tide. Después la presentación de la banda Divine Apocalypse, el tema As Last Our Extinction. Así continuamos. llegamos al final de este programa número 221 para Inyectando Metal, programa realizado en vivo el día lunes de 21 a 23 por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Acá tenemos un mensaje, a ver si es para compartirlo al aire o, bueno, luego para leerlo en privado. Decía que llegamos al final de este programa. Como siempre, agradecerles el estar acompañando esta propuesta radial. Así no nos sentimos de alguna manera solos realizando este programa. Son parte fundamental, muy importante de este programa también, los oyentes, porque si no hubiera oyentes no tendría mucho sentido realizar un programa de radio. Así que un agradecimiento muy especial para ustedes, que forman de alguna manera parte de este programa. No lo había dicho antes en algún programa, pero en este programa sí lo estoy anunciando. Norberto Fernández en la conducción. Será hasta la próxima semana. Estamos buscando, en relación al tiempo que nos queda de programa, para no excedernos, algún tema de toda la música que ampliamente nos ha alcanzado y sobrado para compartir, y los temas que quedaron pendientes los vamos a estar compartiendo en siguientes programas. Desde ya, muchísimas gracias. Quedan en compañía de la banda Monochromatic Black. El tema es Tar de Tais. Muchísimas gracias. Esto es Inyectando Metal. Tables have turned.